Bueno, nos metemos en el bloque final. Luis de Luis y Euge, Euge está laburando en la producción. Más bien silente en el día de hoy, pero está, créanme, está, yo puedo certificar que está. A ver, un hola. Ya estoy, estoy. ¿Viste? Está, yo te dije, créanme, cuando yo les digo algo, es así. Y nos metemos en un recorrido por los medios tradicionales, ¿te parece, Luis? Bueno, primero tendría que haber preguntado si estaba Luis, ¿no? Bueno, no lo escuchamos a Luis. Yo me meto en los medios tradicionales. Estoy acá. Ah, estoy está, ahí está, ahí te escuchamos, ¿eh? Había que desmutear. Che, me voy al diario Perfil, que dice Madrugada Caliente, la trama secreta de cómo se suspendió el dietazo. Suspendieron el aumento de las dietas en el Congreso Nacional después de el rechazo mayúsculo que se dio a la vergonzosa implementación de ese aumento, de autoaumento, ¿no? Que querían darse en la Cámara de Diputados, ¿no? Y que hizo que Massa y Pitrola estuvieran de acuerdo. Massa salió a decir que estaba de acuerdo con Pitrola en que era una barbaridad. Me asusta, me asusta. López declara ante el juez Ercolini. ¿Qué, apareció Jorge Julio? Ah, no, no, no, era... No, no, no. Este es el otro López. Declara ante el juez Ercolini, el exsecretario de Obras Públicas, no presentó ningún escrito ante el juez, por lo que se asume que va a responder a las preguntas que le haga el magistrado. Bueno, veremos qué dice. Esta es lo más importante, es la noticia más importante del día. La publica Perfil. La volanta es nueva versión. Y el título, perdón, les pido que dejen todo lo que están haciendo, que se sienten, porque esta noticia que vamos a dar no es fácil de dar para nosotros y supongo que para ustedes no es fácil de recibir. Ah, bueno. Es en tono de pregunta. Y dice, ¿el marido de Marcela Klosterboer tomó ayahuasca? ¿Eh? La pregunta es si el marido de Marcela Klosterboer tomó esta mezcla tradicional de algunas culturas milenarias, conocida como ayahuasca, que para mucha gente que por ahí no maneja tanto estas cuestiones, se hizo conocida una vez que, ¿cómo se llama este muchacho? Rolando Graña compartió, claro, con una comunidad ayahuasca. Bueno, esa es la noticia del día. Yo no tengo más nada para comentar, ¿no? Porque me parece que si vos seguís mientras nosotros aquí intentamos coordinar la última nota, para mí no hay noticia más importante que la que acabamos de dar. No. Yo solo tengo la de estas declaraciones del amigo de los de los latinoamericanos, fundamentalmente los paraguayos, peruanos, bolivianos, este muchacho Pichetto, ¿no? Donde declaró que cuánta miseria, vos te hiciste una pregunta, yo te pregunto otra, ¿cuánta miseria tenemos que aguantar recibiendo inmigrantes pobres? ¿Eh? Uh-huh. A ver, contesta. Bueno, contesta, ya que sos guapo. Pichetto, ¿no? Es guapo y lo dijo, ¿no? Bueno, es una vergüenza, la verdad que mejor algunos que le dan un micrófono y se largan como si estuvieran en una charla de café con los amigos, que hay muchas veces, o sea que este tipo lo que tiene claro que no es políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, nada, decir que los inmigrantes son la resaca que viene a la Argentina, la verdad que es porque él tiene un apellido, Pichetto. Sí, es de pueblos originarios, debe ser, ¿no? De Huelche, ¿no? Sí, Pichetto. sí, es de pueblos originarios, sin duda, claro. Seguramente. No sé de qué comunidad será, pero sin dudas que sus abuelos nacieron en esta tierra, sus padres también, ¿no? Más que seguro. Sí. Pero bueno, ¿qué va a ser? Así que ahí andamos. Bueno, eso, con eso yo creo que también ya es suficiente por hoy, con estas noticias, ¿no? Sí. Bueno, igual no me pudiste no me pudiste ganar. Yo di la noticia más importante y me quedo con ese crédito. Sí, ahora voy a buscar por Google qué es, pero bueno. Me quedo con ese crédito sin dudas. Perfecto. Bueno, ¿ninguna noticia más que tengamos para dar? No mucho. Bueno, nos acercamos al... Se repiten.